crujir del tiempo por las bisagras, secreto eterno de las chicharras, tanque australiano y aquel molino, sombra de higueras fue mi destino. Caña, corchito y algo de tanza, luego montado será mi lanza, ríe la bosta dentro del mate, casa de campo que va al remate. Arroyo seco, rumor de sauce, por los morteros duerme su cauce, baño desnudo entre las ranas, grito de junco sobre mis canas. Sulky montura y la espesura de un sol sembrado por mi locura, la galería bizcocho y mate, casa de campo que va al remate. De cardo y campanitas van coloreando las mañanitas, moja el rocío las alpargatas, rumor y aroma entre las matas. Bajo la siesta en el ombú, un beso enorme hasta el caracú, y el corazón late que late, casa de campo que va al remate. Asado, canto, doma y potrillo, se divertían hasta los grillos. Tomate al diente, sucio y caliente, higo y ciruela para la abuela. Liebres, perdices y codornices, un sol de noche y el mejor broche, la galería, bizcocho y mate. ¡Pucha canejo! Casa de campo que va al remate.